las expresiones de enaltecimiento por parte de Luis Martín Gómez, que exhibe un talento de alabardero único en su clase, a la labor de Juan Daniel Balcácer, presidente nombrado por el gobierno neoliberal, lacayo genuflexo y olímpicamente servil y abyecto ante el yugo del imperialismo yanqui y la pareja de este en su contubernio espúreo, que es la gran infame, la gran canalla, la gran prostituta y el peor lenocinio y antro de envilecimiento del alma humana, que es la Iglesia Católica Vaticano y su religión del cristianismo, del llamado comité para seguir con el engaño y la estafa del producto sincrético del nombrado Juan Pablo Duarte, supuesto padre de la patria y creador de la nación, como fundador de la República Dominicana. Todo lo que es total y absolutamente falso, obra de la pura especulación mitológica, escolástica y metafísica, con innegables intenciones de iconización de leyendas fantásticas, de lo que está, como sus características, sobresaturado de pies a cabeza el cristianismo en particular y especialmente el catolicismo vaticanista, en cuyo santoral, como colección de mitos personificados e individualizados, ostenta, hasta más allá de lo patéticamente tragicómico y ridículo, fabulaciones de precristianos y protocristianos, episodios de indudable naturaleza esquizofrénica paranoica, con sus torpes negaciones de la realidad objetiva, la que suplanta con el producto de sus alucinaciones y delirios de su patología en desarrollo, como son los casos de los macabeos, que son santos cristianos, que se refieren a personajes de 200 años antes de la aparición del cristianismo como sincretismo religioso, cuyas fuentes están en el judaísmo y las sectas de clases de este, como las esenitas, los celotes y los del movimiento del Qumran, al que pertenecen los manuscritos y papiros del Mar Muerto, que empezaron a ser descubiertos como piezas arqueológicas desde los últimos 25 años del siglo XIX, esto es, del 1875 en adelante, y de los que los últimos hallazgos datan del 1947, o sea, tras haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Cuando Carlos Marx, como elucida Lenin en su Tres partes y tres fuentes del marxismo, y pasa a abordar el por qué la filosofía alemana aporta la dialéctica, cosa que no podía hacerla la de ningún otro país a través de la filosofía hegeliana, de la que no, sin poco sarcasmo y fina ironía, como bien enseña la máxima de que ningún abono supera como tal los excrementos animales, lo que no excluye los de índole humanos, como máxima expresión y culminación final de la filosofía alemana y de toda filosofía en general, procede a exponer las condiciones y situaciones históricas que hicieron que un país como Alemania, de príncipes nobles y de los junkers terratenientes, y por lo tanto tan atrasado en el orden económico como en la lucha política, sin que pudiera ser esto motivo de sorpresa para nadie, era en el que más desarrollo había alcanzado la filosofía de eminente carácter absolutamente especulativo y solipsista, totalmente desprovista de carácter práctico, y de ahí que desembocara en ser la fuente de la dialéctica moderna, que era así idealista, subjetivista y nada objetiva, como la justa interpretación al revés de la realidad objetiva. Esto es, que tomaba de esta su interpretación, primero poniéndola patas para arriba. Por lo que el arduo trabajo de Marx y Engels, junto a otros genios del pensamiento y la acción, Heinrich Heine, Johann Goethe y el zapatero, entiéndase, industrial de la rama de los calzados, John A. Dillon, que tanto admiran Marx y Engels como Lenin, y del que éste nos regala generosamente en su materialismo y empirio criticismo, en el capítulo sexto, su magistral definición conceptual de nítido corte propio a la filosofía alemana, de que la filosofía es el más inextricable, con fines de esclarecimiento, casi traducimos nosotros, complejísimo rompecabezas, que no conduce a ninguna parte. Como se puede apreciar, Marx y Engels, al igual que Lenin, reconocían que nadie conocía ni había elaborado tantas y tantas teorías no comprobadas, por lo que venían a ser hipótesis de filosofía, como los alemanes. No obstante, bajo ningún concepto esto puede significar que las legiones de filósofos especulativos, escolásticos y metafísicos, prusianos, austríacos, alemanes, se alzaron con el patrimonio de la verdadera y científica, de ahí que correcta interpretación última de qué hacer filosofía. Si se trata de las mitologías, ritos, liturgias, fábulas, de castigo, de premios, de procedimientos para alcanzar los favores de las deidades del más allá, así como la intervención de los ángeles y las legiones de ángeles imaginarios que aparecen montados en carros celestiales tirados por corceles divinos, mientras disparaban rayos y relámpagos mortíferos en contra del cristianismo, y por tanto aborrecían y no aceptaban la venida a la tierra y la muerte en la cruz de la infamia y del anatema del supuesto Hijo de Dios y Dios el mismo, esto es, de Jesús, que según Pablo de Tarso fue el Cristo. En ese rosario interminable de fábulas que forman la religión del supuesto Dios verdadero, predicada por su imaginario y supuesto inventado hijo suyo, como ya hemos aquí señalado en torno a esta religión, sus dogmas, sacramentos, liturgias, misterios, profecías, etcétera, todo es falso, falaz, había muerto en un madero en forma de cruz, donde castigaban y le arrancaban la vida a los peores criminales, lo que es causa de anatematización o maldecimiento extremo, como consta en el Deuteronomio 21:23. Por lo que resulta incomprensible esa permisividad insólita del Dios Padre para consigo mismo y con el Espíritu Santo, todos entidades imaginarias mitológicas que se resumen en el disparate que llaman, con categoría de sacramento o dogma, Sagrada Santísima Trinidad, que al morir el supuesto Hijo del Padre Mayor, los hombres quedaron libres de pecados, y en el reino de la impunidad, que no hay tales pecados ni delitos, y luego hablan exaltando del supuesto significado y contenido moral y ético del cristianismo. ¿No será que esta en realidad es una religión de culpables para culpables y de culto a la impunidad? Debería saber Luis Martín Gómez, el alabardero apologista de Juan Daniel Balcácer, el parentesco de dependencia como testimonio de la total falta de originalidad del cristianismo y muy especialmente de la Iglesia Católica Vaticana en todo a lo que a estos atañe, de su escolástica tomista con respecto a la filosofía pagana, aristotélica, propensa de manera espontánea por su impulso inicial al materialismo, como todo lo de la Grecia antigua y la cultura helenística, no obstante las permanentes diatribas de aquellos cristianos apostólicos romanos y protestantes contra el paganismo, el politeísmo y el materialismo. Pero sólo se trataba de una cultura en la que la imaginación venía a suplir la falta de una verdadera base material, económica y de las ciencias naturales que hicieran de su sustento. Y de ahí la vana presunción de los epígonos del cristianismo de que se apropiarían de los logros y fantasías del helenismo y de todo el mundo pagano, como la cultura del Imperio Romano y de los persas, de los egipcios, de la cultura de Asiria y Babilonia, y todo se mantendría sepultado bajo el alud del terrorismo y sus secuelas de tantos crímenes de lesa humanidad, prototipos o arquetipos de genocidios de seres humanos. De lo que se desprende que los más santos cristianos, sus santos varones y los doctores de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo siempre han tenido en su más encumbrada estima los efectos persuasivos del terrorismo masivo y sus monstruosidades de lesa humanidad. Si ese muchacho, deseoso de riquezas y fama, para conseguir un sitial en la sociedad que se llama Luis Martín Gómez, se hubiese tomado la molestia de entender que para ser un intelectual primero hay que amar y respetar la verdad, que hay que ser honrado y honesto a carta cabal, que son condiciones inalienables de la cultura y de las ciencias. En un libro de lógica formal de un intelectual argentino, Gregorio Fingerman, que a lo mejor lo emplean en sus niveles inferiores de diversas profesiones, se hace una breve síntesis muy valedera de cómo el aristotelismo cree resolver el hallazgo de la verdad a través de silogismos, y que mediante el concepto, esto es, con la idea general, el espíritu logra aprender, esto es, asir la realidad, que sería la naturaleza eterna y absoluta de las cosas. Y de ahí reclama Aristóteles que con la definición de un concepto, este debe suministrarnos la esencia del objeto, el conocimiento completo de dicho concepto. Y así, sucesivamente al concepto o definición se llega a través del razonamiento, que es el encadenamiento o concatenación de las ideas que confluyen para definir el concepto. Este, para Aristóteles, y así lo copia y repite la escolástica y el tomismo, esto es, el concepto o definición es la realidad. Y el encadenamiento o concatenación que se establece en nuestro pensamiento, en el escenario del órgano para este fin, que es el cerebro, entre los conceptos corresponde obligatoriamente a las relaciones de la realidad misma. O sea, basta pensarlos, conceptos y relaciones entre sí, y ya tenemos la verdad, la realidad. Como se aprecia, el aporte de Gregorio Magno y del que se apropia con la venia papal y su consejo cardenalicio romano estriba en que, en el ejercicio de esas relaciones a nivel de conceptos y pensamientos, media un hálito divino, que es la revelación, que aparecería a través de la intuición, que también es manejada por el Espíritu Santo. Todo lo que hace y ha hecho toda su vida Juan Daniel Balcácer es ser mercenario y copartícipe a título de consigliori de las presuntas élites aristocráticas que constituyen los estamentos dominantes en los regímenes oligarquía, por lo que las presuntas élites devienen en estamentos oligárquicos, base y sostén de dichos regímenes oligarquía. Es así que no le cuesta mucho esfuerzo ni sacrificios que no sean los necesarios para nutrir las fábulas habituales del cristianismo parasitario, pero en este caso en torno a Juan Pablo Duarte. Alrededor, por revelación divina y por su don de la intuición de unos etéreos sentimientos de amor por su patria subyugada, a cuyo ejército y gobierno haitianos que la subyugaban, se incorporó por revelación divina y por la consiguiente intuición del mismo carácter, hizo que sus paniaguados juraran a nombre del insustentable a la luz de la razón, sacramento mágico supersticioso de la Santísima Trinidad. Y a este le da además la categoría de revolucionario, no de clericalismo católico reaccionario. De verdad que nos resulta extraño y misterioso que el escribidor de ditirambos a este tipo de elucubraciones, como son las de Juan Daniel Balcácer, no se haya tomado a bien suministrar a los lectores de la letrina Hoy, Opus Dei, Pepín Corripio, órgano del dominio parasitario de la Iglesia Católica Vaticano, y a su subyugamiento del pueblo como del pisoteo de la autodeterminación del pueblo dominicano y de las soberanías nacional y estatal. Esos hallazgos y talentosas formulaciones elaboradas por este genial historiador que es Juan Daniel Balcácer. Pero, ¿a qué filosofía de la historia se atiene y adhiere este genial hacedor de historia? No creemos, y hay que descartar de plano, que sea el materialismo, que postula que toda idea nueva que aparece en una sociedad dada está necesariamente vinculada de una u otra forma a las viejas ideas prevalecientes en esa sociedad que ha sido traducida al juicio implacable del Tribunal de la Historia. Pero el caso de Juan Pablo Duarte es, curiosamente, con toda exactitud, el caso contrario, ya que exhibe una ignorancia total respecto a las ideas precursoras en el suelo de la colonia de España, recogida por López Medrano en su manifiesto del Partido del Pueblo Dominicano, independientemente de la viabilidad o no de las mismas. Como por igual hay en Juan Pablo Duarte un olímpico así como desvergonzado y descarado en forma deliberada, desconocimiento de la Declaración de Fundación de la República Dominicana, el 30 de noviembre del 1821, por José Núñez de Cáceres, contra lo que conspiró la Sacrosanta Iglesia Católica Papal del alias Pío VII, exprisionero durante 14 años de Napoleón Bonaparte en la cárcel de la Bastilla, para que el alias Obispo Valera llamara a las tropas católicas del dictador y tirano haitiano Jean-Pierre Boyer. Por igual, parece Duarte, no contaron ni valieron la pena las sublevaciones de los negros y mulatos dominicanos, como la de los alcarrizos contra el yugo de los mulatos y negros haitianos. Como una especulación sincrética, igual que las fábulas inverosímiles y fantásticas del tal supuesto Hijo de Dios, que desconocen y contravienen los hechos de la realidad, puesto que la única realidad, según el tomismo y su idealismo subjetivista en grado de solipsismo que le sirve de base, es la que existe en las especulaciones de la razón, que es nutrida por la revelación del hálito divino y por la intuición que acompaña a dicha revelación. Luis Martín Gómez no ofrece los conceptos con que, según el campeón Juan Daniel Balcácer, arrasó con los sabios que se oponían a su razonamiento escolástico en la inspiración de la Santísima Trinidad. Igual a como había hecho el Hijo de Dios con apenas 7 años, que se presentó al Sanedrín y trapeó el piso con los sabios de entonces, los 72 de las Sagradas Escrituras del Torá y el Pentateuco que estaban allí presentes. ¿Qué argumentación como armas esgrimió el supuesto hijo del imaginario Dios, que luego resulta que era el mismo en persona? Ciertamente que nos gustaría saberlo. Pero en cuanto a la filosofía que sigue Juan Daniel Balcácer, y de la que es todo un intelectual y teórico, es la filosofía de la infamia y el robo, como la del arte de bailar por plata como los monos. Y cuando no se la dan, o no se la dan en cantidad suficiente, se la roba, al tiempo que hace de relacionador público de bandas sagradas de estafadores de bancos, como se puede comprobar revisando los pormenores del fraude, estafa, lavado, abuso de confianza y el sistema Ponzi de la Iglesia Católica aplicado en Baninter. Y es que para ser mercenario hay que ser desalmado, y para ser desalmado basta y sobra no tener prurito, escrúpulos ni principios. Y es que todo esto lo resuelve la muy conocida filosofía complementaria de la que Juan Daniel Balcácer y tantos otros son partidarios: en río revuelto, ganancias de pescadores. Y vuelve y se confirma: no hay un ideólogo del duartismo que no sea un delincuente, un mercenario, tránsfuga y siempre dispuesto a vender los despojos de su alma hasta al mismo diablo por unas cuantas monedas de oro y plata. Este es el caso del distinguido presidente del Comité Gubernamental del 200 aniversario de Juan Pablo Duarte, un prototipo del colaboracionismo, de la pusilanimidad y de la traición. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.